When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. No tengo ni idea. Verdad, es que no tengo ni idea. Y cuando vienen nuestros siguientes invitados, tenemos que poner mucha atención porque al menos que les habla aprende mucho. Y yo le agradezco que estén en esta mañana de sábado fría aquí en Córdoba, pero que han siempre con el ánimo y los buenos deseos y el calor humano que traen consigo, pues le agradezco muchísimo que estén esta mañana aquí en el Paradigma Radio. Amelia Sánchez, buenos días. Muy buenos días. Y como siempre, también Ayada, que es un placer venir aquí con estos seres humanos. Hablando seres de todo. Humanos. Gracias, Roldán. Buenos días. Muy buenos días, Alex. ¿El fresquito te gusta o no? ¿Perdón? ¿Te gusta el fresquito o prefieres el calor? Pues yo estoy siempre un poco a la contra. Ah, ¿no te gusta el frío? El frío no me gusta mucho cuando hace frío, el calor. Pero como estoy aprendiendo de ti, voy a aceptar lo que venga. Bueno, nosotros estábamos haciendo un deseo de poder aprender cosas que no sabemos o tal vez desconocemos. Y sobre todo cuando se trata de cómo se estructura una sociedad con todos sus elementos que la constituyen. Y sobre todo cuando tenemos que hablar sobre lo que es la justicia y cómo esas organizaciones se construyen a lo largo pues de nuestro territorio y a lo largo de Europa, y ver pues, cómo nace esa situación, cómo llevan el devenir de los acontecimientos judiciales desde las distintas organizaciones que pertenecen a la soberanía de España, como también a las indicaciones que vienen desde Europa. Y para eso nos vamos a introducir un poquito en el tema, para saber cómo es todo esto, Amelia. Bueno, si os parece bien, yo me voy a la Constitución, que me la he traído por esto, y lo hablamos primero centrando qué tres poderes tenemos en España, ¿no? Tenemos el poder legislativo, que está en las Cortes, y voy a leer solo un trocito que dice: las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Después me voy a la parte del poder ejecutivo, que es el propio gobierno, ¿no? Y es el que forma el ejecutivo. Aquí no hablamos de esta parte del poder, porque ya lo hacemos, de hecho, cuando vamos a votar y les elegimos. Y el que habla de el poder como tal, la primera habla solo de las Cortes Generales y de las Cámaras, la segunda del Gobierno, pero habla como tal, habla solo del Poder Judicial. Y me voy al artículo 117 de la Constitución, y habla y dice: la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados. Habla siempre en masculino, porque ya sabéis que esta Constitución se hizo cuando se hizo. Igual claro. Que las cámaras, de la bicameralidad, la tenemos aquí, pero solamente desde 1834, previo a esto, solamente teníamos una única cámara en los parlamentos, y se hace constitucional en la Constitución de 1837. Hasta entonces solamente teníamos una. Quiero decir que esto tampoco nunca fue así. Y hablando ya del Poder Judicial, aquí esto se ha complicado más. O sea que aquí tenemos un Poder Judicial y luego tenemos un Consejo General del Poder Judicial. Voy a explicarlo ahora súper sintético. Un Consejo General del Poder Judicial, que es el que organiza a este Poder Judicial, que hemos dicho que emana del pueblo, no lo olvidemos, por lo que después vamos a debatir, si os parece, pero que no podemos desgajar de Europa. ¿Y por qué digo no podemos desgajar de Europa? Porque aunque nosotros no hemos transferido competencias, sí estamos intentando generar un proceso de unificación en lo que respecta a las denominaciones, sobre todo en el ámbito de la denominación de los delitos, en el ámbito penal, que está aquí Horacio, yo no estando él ni me atrevo a decir nada de este asunto, pero sí vamos a generar lo que se llama un sistema multinivel. Y hablo de Europa y no hablo de Unión Europea porque vamos a tener dos referentes. Por un lado, hablaríamos de Unión Europea a través del TJUE, del Tribunal Europeo de Justicia, y por otro lado hablaremos del Consejo de Europa a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces estamos hablando de dos elementos que son dependientes de organismos distintos. Por un lado el Consejo de Europa, que no está integrado dentro de la Unión Europea, y por otro lado el Tribunal de Justicia Europeo, que sí está integrado y forma parte de la Unión Europea. Además de esto, nos podemos encontrar con una serie de grupos de expertos que no necesariamente pertenecen a la Unión Europea. Y esto nos complica aún más este panorama, que después ya os digo que conforme vamos conociéndolo, porque esto es como aprenderse de memoria todos los nombres de una clase. Pues esto es algo parecido, pero en versión orgánica. Tendremos una serie de informes del ámbito de Naciones Unidas y del ámbito regional de Unión Europea o del Consejo de Europa, que también nos darán indicaciones con respecto, hablo exclusivamente, del Poder Judicial, que sería el informe Grevio, que solamente tiene que ver con prevenir la violencia de género a través de lo que se llama el Convenio de Estambul, pero después hay otros informes que tienen que ver o bien por parte de Naciones Unidas o bien por parte del de Unión Europea. Por ejemplo, el informe de democracia, que tiene que ver con toca al Poder Judicial, pero tiene que ver con Unión Europea. Yo creo que he dado una visión general de lo que es el Poder Judicial y los entronques que tiene con los diferentes multilaterales. Horacio, la situación de Europa en el aspecto judicial tiene cierta relevancia con la soberanía de cada uno de los países que componen la unidad de Europa. Cuando los Estados entraron en la Unión Europea en distintas fechas, nosotros entramos, como es sabido, en 1986, a partir de 1986, hubo una cesión de soberanía. Entonces se afectaba que Europa iba a regularnos, las instituciones europeas iba a regularnos. O sea, el hecho de entrar, estaba implícita la pérdida de una parte de la soberanía. De la soberanía, del Estado, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y el momento actual, según he podido cotejar, el 80% aproximadamente de la legislación de los Estados, que la producen los propios Estados, pero está básicamente homologada a las directrices de la Unión Europea. Es decir, que hay un proceso progresivo de convergencia entre los distintos Estados. Europa reproduce prácticamente los poderes que ha citado Amelia: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Pero yo voy a introducir, y le dejo el turno a Amelia, yo voy a introducir una salvedad: la función que tiene el Consejo Europeo. El Consejo Europeo pertenece al Ejecutivo, pero el Consejo Europeo dicta directivas que hasta hace muy poco eran exclusivas del Consejo, es decir, directivas que vinculaban la legislación de los Estados, pero que salían del Poder Ejecutivo de la Unión Europea. Ahora, el Parlamento también tiene alguna participación en las directivas. Pero hay ahí un lastre, digamos, de deslegalización, en el sentido de que el Consejo, donde están los distintos presidentes de gobierno de los 27 países miembros de la Unión Europea, pues vincula la legislación de los estados. Entonces esto casa un poco mal, ¿no? ¿Cómo los estados se ven compelidos para legislar a través de sus parlamentos por decisiones de un órgano ejecutivo de la Unión Europea? Eso es más historia, sí, es verdad. Él lo que dice es la transposición obligatoria de directivas y la aplicación directa por parte de los jueces de las directivas, ¿eh? Aunque no estén traspuestas, eso es importante. Los jueces españoles tienen que aplicar las directivas europeas aunque no estén asimiladas al derecho español. Claro. Hay además otro problema añadido al que acaba de comentar Horacio, que es en el año 2007... hay un cambio paradigmático a través del Tratado de Lisboa, y es que se asumen la Declaración de los Derechos Fundamentales de los Derechos Humanos, y ese es un cambio drástico, con lo que nos lleva aquí del Consejo General del Poder Judicial, que es el que tú estás comentando. Esa declaración... No, yo hablaba del Consejo Europeo. De... Pero yo hablo del Poder Judicial, uh-huh. Porque el Poder Judicial, al hilo de lo que tú estás diciendo, ya sí que esos derechos humanos que antes se podían orillar, ahora ya no se orillan tanto. Lo único que hay que ver es cuál es la competencia y de quién es. Si la competencia es una competencia genérica, se irá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y si es una competencia que va específica a un derecho laboral, se irá al TEJUE. Pero que se va, efectivamente. Ya en el año 2007, bueno, en el año 2007 empieza, hay algunos que con la firma y la ratificación, pues empiezan a funcionar a partir de 2021, 2013, depende de cuándo firma y ratifica España, que esa es otra. O sea, una cosa es que España esté de acuerdo en algo que haga Unión Europea, que es primero, entran en la ronda de negociaciones, segundo, firman el pacto, tercero, ratifican el pacto, y después, cuando se pone, realmente entra en vigor. Y los plazos son ¿Ese pacto cuando se aprueba tiene que ser de obligado cumplimiento? Sí, una vez entra en vigor. O sea que tenemos tres fechas. La fecha en la que se ponen de acuerdo, la fecha en la que firman, ratifican y entra en vigor. ¿De acuerdo? Entonces, eso es realmente complicado. Por eso yo iba a simplificarlo un poco más, para hacerlo quizá un poco más comprensible. Claro, y entonces vamos a ver qué informes, digamos, qué informes son los que sigue. A España nos evalúan. Lo bueno que tiene pertenecer a multilaterales, da igual que sean multilaterales. Yo voy a poner solo dos ejemplos, ¿no? Ejemplo de ONU y el ejemplo de Unión Europea y Consejo de Europa. Porque el Consejo de la Unión, el Consejo Europeo, es distinto porque esa es la vía ejecutiva de la Unión Europea. Que se hablaba yo, ¿eh? Que esa era la que tú estabas hablando. Pero el Consejo de Europa y de la Unión Europea son dos organismos totalmente autónomos dentro de Europa como región mundial, que España se encuentra con las dos. ¿Qué es lo que pasa? Tanto ONU, a través de sus diferentes organismos, como Unión Europea y el Consejo de Europa pueden solicitar información de España para preguntarnos, entre otras cuestiones, la ronda de evaluación. En este caso voy a traer el GRECO. GRECO es el Grupo de Estados contra la Corrupción. ¿Qué mide GRECO? GRECO pertenece al Consejo de Europa. La prevención de la corrupción respecto a parlamentarios, jueces y fiscales. Y entonces nos dice, yo me he traído la última, 2 de diciembre de 2022, y nos dice, adenda al segundo informe de cumplimiento España. Y ahí lo que nos preguntan es, ¿España cumple con las recomendaciones? Porque aquí, en puridad jurídica, no hemos trasvasado competencias, sino que lo que hemos hecho ha sido ponernos, porque voluntariamente hemos estado de acuerdo en seguir esas recomendaciones, para ver si esas recomendaciones se cumplen o no. Y aquí lo que hacen es una evaluación. Las evaluaciones que suelen elaborar los informes son unas evaluaciones, yo creo, que amables, pero no por ello menos contundentes. No nos dicen ninguna barbaridad, porque tampoco viene al caso decírnosla, pero sí nos dicen qué grado de cumplimiento, después de las recomendaciones realizadas, tiene el país en cuestión. Y aquí dice, concluye las recomendaciones que se han implementado y las que no se han implementado por parte de cada uno de los, en este caso, de los colectivos que se han analizado, bien sean parlamentarios, jueces o fiscales. En este caso, el que traigo aquí es una revisión. Por ejemplo, normalmente solemos fastidiarla un poco con respecto a la formación de jueces y fiscales, de jueces. En este caso ha sido más en la formación de jueces. Otras veces puede haber conflicto de intereses entre los parlamentarios. Bueno, pues aquí es donde nos plantean. El GRECO recomendó que se establecieran por ley criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de los puestos superiores en la judicatura, porque no había, y no necesariamente promocionaban las personas a lo mejor que más que mejores expedientes tenían. Pues entonces ese es un elemento clave. Otras veces el elemento clave era la falta de formación. En este caso, otro informe, este caso sí es de la Comisión Europea, que era la que tú estabas nombrando, es el documento de trabajo para el informe de Estado del Derecho. Aquí lo que nos dice es que una mala implementación de sus de los elementos correctores, lo que afecta es al Estado de Derecho, y esa afectación al Estado de Derecho afecta a la democracia del país. Y este es el informe del Estado de Derecho de 2022 en España. Yo no sé si eso, la explicación que das, Amelia, puede ilustrar un poco más cuál es la idea que nosotros como ciudadanos debemos de tener respecto a la influencia de Europa en ese espacio jurídico de España, ¿no? Sí, la influencia es muy grande. He mencionado antes que se ha calculado que el 80% de la legislación de cada estado pues está homogeneizada con la legislación que emana de Europa, ¿no? Pero hay áreas donde esa homologación no es tan grande, por ejemplo, en la materia que yo he impartido durante muchísimos años, que es el derecho penal. El derecho penal sigue siendo básicamente una cuestión de la soberanía de los estados. Y la prueba lo hemos visto en las renuncias que ha habido de tribunales extranjeros cuando se ha solicitado la euroorden, ¿no? Se ha dicho que el delito de sedición no estaba tipificado ni en Bélgica ni en Alemania, que han sido los dos tribunales, bueno, dejando aparte lo de Italia, ¿no? Uh-huh. Los dos tribunales que se han pronunciado. Pero realmente eso es así, no es el tema de hoy, desde luego, ¿no? Pero lo que sí se ha demostrado con la euroorden es que hay bastante descoordinación entre los Estados miembros de la Unión Europea. Bélgica le dio un bofetón, por decirlo así, al Estado español, podemos decirlo. Más concretamente, claro, al juez demandante de la euroorden, que dijo, sencillamente, se atrevió a decir que no era competente para cursar la euroorden y para enjuiciar el tema del de octubre de 2017. Bueno, aquí tenemos una prueba, Alex. No hay coordinación, ¿eh? Pues entre los estados en materia de auxilio judicial. Un juez de Bélgica, que no sé la cualificación que tendría, dijo ni más ni menos, bueno, a esto ni caso, porque usted no es competente. Es decir, hay que pensar que ese juez belga, flamenco, para más señas, se debió de leer detenidamente la legislación española para concluir que el juez Llarena no era competente. Pero en todo caso, estas decisiones que pueden tener algunos jueces que no coinciden, ¿eso a qué se debe? ¿A que no hay una información adecuada, una coordinación, como decía Horacio. Yo no creo solamente que sea falta de información, yo creo que también ha habido deficiencias en formación que empieza, creo yo, en las aulas de las facultades, no de la nuestra, sino de las facultades, porque no se incluyen en los planes de estudios determinada formación que ahora se está resolviendo. Hace poco estamos rellenando las fichas nuevas de formación y se están incluyendo los objetivos de desarrollo sostenible, se está incluyendo ya la perspectiva de género obligatoriamente. Yo voy a poner otro ejemplo de lo que tú estabas diciendo, que es el caso de González Carreño, por un tema de violencia, en este caso de violencia vicaria, en la que falleció una niña porque no hicieron caso de unos indicios que se estaban dando. Pero esto, yo no prefiero no hablar de culpas, porque no creo que nadie cuando entra en un juzgado diga voy a fastidiar, esto no me cabe en la cabeza y estoy segura que no, y además nosotras que estamos en estas cuestiones de la ley, la presunción de inocencia se aplica a todos, incluida al Poder Judicial. Creo que hay una frase de Yukio Mishima que a mí me gusta mucho, que es la habían educado para ver lo que tenía que ver. Y a los jueces esto también les pasa. Les educan y no pueden ver lo que no les han educado para ver. Entonces esto es una cuestión de educación, pero que hay que resolver. Y no, pero a mí también me pasa. Yo no puedo ver lo que no me educan a ver. Y en este educar hay que aprender a educar y primero somos los que formamos y no me vale. La Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, en el 29 de julio de 2015 la CEDAW nos dio informaciones periódicas del séptimo y el octavo informe para decirnos en qué fallábamos. Pues igual ya era momento, pero es que todo es muy lento, extremadamente lento. Y aquí se nos decía claramente que se fallaba en que todas las ramas del gobierno y el Poder Judicial se sepan suficiente sobre convenciones, protocolos facultativos y recomendaciones generales. No se saben las recomendaciones generales de la CEDAW, recomendaciones generales que tienen que ver en temas de la recomendación general 23, la 33, la 21, sobre temas... ¿Qué quiere decir una recomendación general? Las recomendaciones generales las dan los organismos específicos de Naciones Unidas. Yo me sé bastantes las de género, porque es a lo que me dedico más, y las que tienen que ver con creencias y convicciones. En las de creencias y convicciones las suele dar el Comité de Derechos Humanos. Y las da el Comité de Derechos Humanos, pero también las da la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación, el Comité para la Convención de la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer. Contra la mujer, que ahora ya por fin lo cambió, ya aún soy de la vieja escuela. En todo caso, sigue siendo complicado entender la aplicación de la justicia, tantas... Es que es difícil. Es difícil. No, el papel de juez debe ser enormemente complicado. Sí. Yo la verdad es que lo admiro en gran medida. Vamos, no a todo, no individualmente uno por uno, porque no sé cómo son, pero que realizan una función verdaderamente, casi me atrevería a decir, impagable. Sentencias complejas, fundamentación desarrollada, precedentes de ese caso que están ahora juzgando y que ha habido antes y que hay que citar las sentencias correspondientes, ¿no? Yo creo que el Poder Judicial en España, los jueces, es que funcionan francamente bien. Es que no sé por qué se ha deslizado esta coletilla de que los jueces, pues poco menos, que no saben, que tienen que formarse más. Y tengo que decir un poco la autoría de esta tendencia, que es la izquierda, ¿no? Y entonces, bueno, si hiciéramos una comparativa, miembros del Poder Ejecutivo, miembros del Poder Legislativo y miembros del Poder Judicial, hombre, yo no diría que los jueces son más ignorantes que los miembros de los otros poderes, sinceramente. Pues yo he conocido mucha gente que tiene una formación humanística verdaderamente envidiable. Yo, entonces, aquí parece que me manifiesto siempre a favor de los jueces, y no es que esté a favor de los jueces, sino lo que estoy es en contra de esta diatriba permanente que la izquierda española tiene contra los jueces. La cuestión está en que los distintos poderes dentro de cada una de sus funciones resulta complejo todo. O sea, complejo el poder ejecutivo, complejo el poder legislativo, porque para acordar, hacer acuerdos y ponerse imponer una ley que se quiere aprobar en un parlamento también resulta difícil, para que tengan todos los apoyos habidos y por haber, para que una ley salga adelante. O sea, todo es complejo. Entonces, claro, desde el punto de vista nuestro, de los ciudadanos que no conocemos las leyes ni las interiorizamos como las tenéis vosotros, que habéis sido o sois profesores de la universidad, al que es un ser humano ciudadano, no entendemos ninguna de estas cosas. O sea, como estos enfrentamientos que hay en algo que debe beneficiar exclusivamente a la ciudadanía, en vez de estar haciendo todas estas cábalas y estas discusiones que nos pierden a los que estamos escuchando de un lado y de otro. Yo hay dos cosas, una en la que no coincido, en el resto de cosas que has comentado, Horacio, 100% de acuerdo contigo, y efectivamente todo esto es dificilísimo, y me admira el Poder Judicial, porque efectivamente saber tanto de tantas materias es complejo, brutal y eminentemente complejo. Ahora, la crítica viene de los dos, y es posible que seamos más críticos desde la izquierda, y me incluyo, pero también tiene más mal perder la derecha, y a las pruebas me remito. 4 reformas, creo recordar que mayoritariamente auspiciadas por la derecha, por este mal perder, y 5 años sin reformarse el Consejo General del Poder Judicial. En el año 1980, yo que soy más de datos, porque es que pasa lo que pasa, los vocales eran elegidos por los propios jueces y juezas, magistrados y magistrados, entre todas las categorías judiciales, mediante procedimiento electoral. Fracasó. ¿Por qué? Porque la mayoría conservadora se hizo con el Consejo General del Poder Judicial y hacía oposición al gobierno. Año 1985. Se modifica el sistema, las Cortes Generales eligen a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial por mayoría cualificada de 3/5. La sentencia del Tribunal Constitucional 180 de 1986 declara que es constitucional, pero dice que ese sistema de elección puede tener el riesgo de politización, que tenía la cosa chiste teniendo en cuenta lo que nos había pasado antes. Pero vale, en 2001, nueva reforma, los vocales del Consejo General elegían la totalidad por las Cortes Generales, 6 congresos, 6 diputados, pero había una lista de 36 candidatos por asociaciones judiciales. ¿Qué pasa? Que quien no estaba asociado se quedaba fuera de la foto. Y ahí ya sí que la teníamos. Y ahora resulta que la tercera, si no recuerdo mal, es cuando se da la de 2013, que yo creo que ha sido la más complicada, ¿no? Porque es que sí ha sido la que más cosas ha logrado mover. Y es la que además también nos ha llevado aquí. O sea, yo creo que cada vez que han perdido, sean elecciones generales o sean esto, es la que más complicación nos ha traído. O sea, y sin embargo, es verdad que desde la izquierda se puede ser más crítico, pero desde luego no ha roto la creencia ni la integridad de las instituciones. Y eso es lo que sí me parece peligroso. Yo creo, perdón, ¿me permite, Alex? Sí, sí. La Ley Orgánica del Poder Judicial procede de 1985, la vigente, y ahí tenía una mayoría rotunda, no absoluta, sino rotunda, el PSOE, porque Felipe González había ganado casi por aplastamiento las elecciones de finales de 1982. Es decir, que este sistema de las tres quintas partes, y bueno, esto procede de la, vamos a ver, de las tres quintas partes y elegidos por el Congreso y el Senado, pues viene de ahí. Entonces, claro, a ellos les resultaba muy favorable en ese momento elegirlos parlamentariamente porque tenían una mayoría rotunda. Yo creo que hay tanta responsabilidad, Amelia, en la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la izquierda que por la derecha. No se está cumpliendo uno de los informes que tú has citado, que recomienda que el 50%... El otro día me preguntaba Alex, en conversación informal, bueno, pero ¿qué porcentaje tienen que elegir directamente los jueces y magistrados? Y yo le decía, pues no sé exactamente, pero un porcentaje determinado. Ya lo he comprobado, que el 50% tienen que ser elegidos. Y debieran ser elegidos no por asociaciones, como tú has criticado con toda razón, sino por todo el colectivo. Y eso no se está cumpliendo, y en gran medida no se está cumpliendo por el gobierno actual. No, no, esta es la reforma de 2013, ¿eh? Esta, la que estábamos hablando, ya es bueno, la reforma ahora, de 2013. Bueno, pero vamos a ver, Amelia, ahora parece que, esta es con la reforma de 2013, que el PP estaría de acuerdo en cumplir ese informe, esa recomendación del 50%. Es Greco o Grevio, no sé cómo se llama exactamente el informe. Esa es Grevio. Grevio, de acuerdo. Bueno, pues siéntense a hablar y establezcan este sistema recomendado por las instituciones. Dices, ¿este? Yo creo que hay Greco, ¿no? Es el Greco. El Greco, sí. Greco, es el Greco. Pensaba bueno, pues, que era el de... Bueno, pues cúmplase así. Greco. Refórmese la ley de orgánica del Poder Judicial en el sentido que está diciendo Europa. Pero si son ellos los que van a pedir ahora que media Europa, que es que la cosa también tiene su punto, creo ¿eh? Que tiene su punto. Yo aquí yo reparto responsabilidades. Que yo, en fin. No, pero si a mí lo que me molesta no es todo eso, de verdad, Horacio, es el destrozo de institucional. Eso sí me molesta. Yo eso no lo he visto por la izquierda, que he visto otras cosas. Quisiera seguir con la conversación, que se anima y nos daría las 3 de la tarde aquí. Pero, más que nada, queríamos al menos dejar algo de luz para que las demás personas no vinculadas con el mundo de la justicia pudiéramos entender qué está pasando. Y sigo pensando que es difícil entender, dadas las situaciones que son... tan opuesta en cuanto a las apreciaciones y fundamentos de cada idea. Por lo tanto, tenemos que seguir hablando de esto en otra oportunidad para volver a ver si encontramos una luz y a ver si quienes son responsables se ponen de acuerdo para mejorar esta situación que es anómala, de todas luces, tenga la responsabilidad que la tenga, es anómalo, y que los ciudadanos nos vemos afectados por ello, porque creo que... El trabajo que tiene que realizar ese consejo no se está llevando a cabo como debe ser, y hay muchos casos de muchas personas que están pendientes de que se termine en la justicia la resolución de sus problemas, y sin embargo estamos ahí pillados todavía viendo que esto no se resuelve. Y que es difícil, después de dos personas que son fantásticas y que se quieren mucho, tengan estas contradicciones y estas visiones tan dispersas, tan distintas, pero que cada uno tiene su fundamento y tiene su razón. Y como oyente, que me pongo, me voy complicado igualmente después de esta intervención. Oye, quiero agradecer a Amelia Sánchez y a Horacio Roldán que estéis aquí, y os valoro mucho vuestra opinión y vuestro conocimiento, así que muy agradecido. Ha sido un año que hemos hecho este programa con vosotros que ha resultado interesantísimo. Ya os digo, es de un nivel extraordinario y os lo agradezco mucho. Pues muchísimas gracias, Alex. Ya nos veremos todo. El año que viene, seguramente. Sí. Seguramente que sí. Sí. Deseo buenas fiestas. Igualmente bien, para ti y para tu familia. Y que todo vaya bonito. Sobre todo vaya bonito. Todo, eso es. Amigos oyentes, que seguimos el próximo sábado, les esperamos. JJ, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y a ustedes por estar pacientemente escuchándonos. Nos vemos. Gracias. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours.